lo que quedó. Soltando el llanto cada que dices que te ofendí, pero vale la pena no arrepentirse de ser así. Cuando surgen los riesgos veo que solo me tengo a mí. Años he resistido el tiroteo de tu rencor. Los aullidos son de rigor. Y ese veneno, si no me mata, me hace más fuerte. No hay nada peor que no enfrentar tanto temor. En paz puedo volver a mi sueño. En paz nada le debo yo al miedo. En paz puedo volver a mi sueño. En paz nada le debo. No hay nada peor que no enfrentar tanto temor. En paz puedo volver a mi sueño. En paz nada le debo yo al miedo. En paz puedo volver a mi sueño. En paz nada le debo. 6:04, siga con nosotros. Lo invitamos a quedarse con nuestro siguiente programa. Oye, le dile una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Ley, Dile, y saludamos con mucho gusto a Liliana Calatayud. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto que estén con nosotros acompañándonos en esta emisión de Oye, Ley, Dile, ya la número 441. Así es, y saludamos a Juan Guillermo Romero, que está esta tarde con nosotros en la realización técnica, tarde otoñal, ya ahorita ya es de noche prácticamente. Pero sí, venía disfrutando la tarde, que en el otoño alcanza unos colores doraditos muy bonitos. Aquí se ve, en otros lugares se ve todavía mucho más dorado, ¿no? Uh-huh. Muy, muy bonita tarde. Sí, con una temperatura rica, muy, ¿no? Agradable. Vaya, muy agradable. No es mucho frío y no calor tampoco. Ideal para tomarse una bebida caliente, tomar un buen libro, leerlo y también escuchar Oye, Ley, Dile. Así es, a ver qué novedades tenemos para ustedes. Y como siempre, empezamos con las efemérides del día. Y un 21 de noviembre, pero de 1694, nace el filósofo y escritor francés François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, cuyas ideas influyen en la Revolución Francesa. sobreexpresa los valores de la razón, la tolerancia y la justicia. Y un día como hoy, pero de 1695, muere el compositor británico Henry Purcell, autor de la ópera Dido y Eneas y Fantasías para Viola, así como de 80 canciones y duetos. Incorpora elementos estilísticos generando un nuevo estilo de música barroca. En 1737 nace el enciclopedista, astrónomo y periodista mexicano José Antonio de Alzate y Ramírez, figura representativa del movimiento ilustrado científico y divulgador de la ciencia a través de diferentes publicaciones. Él debe ser reconocido como uno de los pioneros de la divulgación de la ciencia en México, José Antonio de Alzate y Ramírez. Y bueno, un día como hoy, pero de 1783, se realiza el primer vuelo en globo en uno de los aparatos de los hermanos franceses Joseph y Étienne Montgolfier. Los viajeros son el historiador Jean-François Pilatre de Rosier y el marqués François-Laurent d'Erlans. En 1831, de un 21 de noviembre, es publicado el decreto por el que se funda el Museo Nacional de Historia de México, donde se concentra todo el material arqueológico, histórico y natural de que se disponía hasta ese momento. En 1865 se dio la batalla de Tlapacoyan, que comandó el coronel Manuel Ferrer para liberarla de la ocupación de los austriacos. En 1877, el empresario y prolífico inventor Tomás Alva Edison, por cierto mexicano, anuncia la creación del fonógrafo, instrumento que reproduce música. La primera pieza interpretada fue Mary Had a Little Lamb. Mary tiene una pequeña ovejita. Ajá, de Zacatecas. Zacatecas, ahí nació Tomás Alva Edison. Así es. Alba es un apellido español, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en 1898 nace el pintor belga René-François Gislain Magritte, considerado uno de los grandes representantes del movimiento surrealista y reconocido por obras como Los Amantes y El Tiempo Amenazador. En 1904 se registra el nacimiento del jazzista estadounidense Coleman Hawkins, considerado el padre del saxofón y tenor de dicho género musical, saxofón tenor. Y pues Coleman Hawkins le da esta personalidad especial al jazz a través del saxofón. Uh-huh. Y en 1922, un día como hoy, muere asesinado en Estados Unidos Ricardo Flores Magón, quien fue dramaturgo, periodista y político de oposición al régimen de Porfirio Díaz. Y en 1980, de un 21 de noviembre, murió en la Ciudad de México Sara García, la abuelita del cine nacional, que nació en Orizaba, por cierto. De accidente, porque llegaron a Veracruz y su mamá venía embarazada de Sara, y nació en Orizaba. Sí, sí. Y después siguieron a México y mira qué bien le fue. Sí. En el medio del cine, el teatro y la televisión. Pero es veracruzana. Es veracruzana, sí. Así claro. Es. Bueno. Y bueno, hoy hablaremos de la participación de la editorial de la Universidad Veracruzana en la FIL Guadalajara. De eso nos va a platicar, porque sabe todo, Germán Martínez Aceves. Y bueno, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. Esta tarde vamos a regalar números de La Palabra y el Hombre, el número más reciente. Entonces, tenemos. Muy bien, entonces aquí comenzamos. Madrid es una gran ciudad con un espacio que dispone de una eficiente estructura de comunicación que la integra como ciudad global en el sistema mundial de las grandes metrópolis. Madrid es una ciudad dinámica, liderada por un ayuntamiento que parte de las estructuras políticas actuales para producir alternativas sociales y una redistribución del poder en su relación con la ciudadanía. Una ciudad inquieta, en donde artistas, activistas, músicos, escritores, agrupaciones y colectivos renuevan sus estrategias para el cambio social. Que Madrid ofrece desde la FIL a una audiencia global. La luz es el rasgo distintivo de Madrid. La luz que inunda sus calles, su cultura y muy especialmente su convivencia. la luz que hace del tejido social madrileño uno de los más acogedores del mundo y a cuyo calor acuden anualmente millones de visitantes buscando compartir la vida y los afanes de sus habitantes. La luz forma parte del paisaje madrileño. En su mapa, la Puerta del Sol, en su cultura popular, de Madrid al cielo, en la historia de su arte, desde Velázquez hasta Antonio López, en la brillantez de la renovación lingüística que supusieron las vanguardias del siglo XX. Cuando miramos, no solo necesitamos la luz material que nos ilumina, también la luz de la inteligencia que nos hace ver de una manera especial, la que precisa cada cultura en sus códigos compartidos. Luz que también atrajo a creadores del otro lado del Atlántico en un movimiento de ida y vuelta que se haría sustancial con el avance del siglo XX y que se pretende reactivar con la presencia de Madrid en la FIL 2017, porque hay otras connotaciones madrileñas asociadas a la luz. En 1943 se publicó el libro de León Felipe, Ganarás la luz, precisamente en México, destino de su exilio. Como el de tantos otros intelectuales y artistas, españoles y madrileños, que vuelven a cruzar sus creaciones en un ejercicio de fecundación ininterrumpido, iluminado desde Guadalajara para toda América Latina. Bueno, pues es parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la presentación de Madrid, que es la ciudad invitada en esta ocasión, este año, a esta gran fiesta del libro. Va a ser una feria muy vasta. Imagínate, Madrid. Sí. Ahí viene Esperanza Sabater, por ejemplo, que es amigo de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo no? Y que va a participar en la presentación de un libro de la Universidad Veracruzana. ¿De cuál? Electro Subirats, que se llama uno sobre las sombras complejas, ¿no? Que son escritos diversos de Héctor Subirats, y que el prólogo lo hizo Fernando Savater. Entonces, ay, es una de las estrellas de Madrid, bueno, claro, no de España, porque él no nació en Madrid, que viene a la FIL de Guadalajara, que inicia este sábado, por cierto. Uh-huh. Inicia este sábado. Además es sumamente ameno. A Savater, sí. Me encanta platicar. Sí, así es. Y pues me llama mucho la atención este texto de presentación, que es de la FIL de Guadalajara, que subrayan la luz como la parte importante de Madrid, ¿no? ¿De quién es el texto? De la Feria de Guadalajara. Es de la su editorial. Texto introductorio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Y pues empieza el próximo sábado 25 y termina el 3 de diciembre la feria, y estaremos por allá, Liliana. Qué bueno, van a transmitir. Vamos a transmitir desde la FIL de Guadalajara. Voz universitaria. Voz universitaria. Uh-huh. El próximo martes no va a haber Oye la Idile, porque estaremos en Guadalajara y es medio complicado con tan poco equipo hacer tantas cosas a la vez, ¿no? Pero entonces de 2 a 3 PM estaremos escuchándolos a ustedes. Vas a tener entrevistados ahí, sí, seguramente. Sí, sí. Y de 8 a 9. También de 8 a 9, pues sí, perfecto, claro. Excelente. Fíjate, la única posibilidad que teníamos de enterarnos de la FIL Guadalajara era a través del Canal 22, uh-huh, que te pasan un resumen en, sí, la noche, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era el único. Y, uh-huh, ahora, si vas a estar tú, pues qué bueno. Va a estar mucho más cerca de nosotros. Ah, bueno, sí. Una parte, porque obviamente es un mundo inmenso para cubrir la FIL de Guadalajara, tú lo conoces muy bien, ¿no? Pero vas a estar en el set donde están todos los medios de, ¿sí?, comunicación. Sí, sí, ahí vamos a estar un rato. Entonces, ahí si ves pasar alguno que ya entrevistó el 22, dile, ven. Para acá, ¿no? Siéntate. O antes que pase el 22, ¿no? Ah, es muy complicado cubrir un espacio tan grande, una actividad tan grande como la FIL de Guadalajara, una sola persona, ¿no? ¿Quién más viene? Cuéntanos. Pues bueno, dentro de las actividades importantes que realiza la FIL de Guadalajara, pues están una serie de escritores jóvenes contemporáneos, obviamente, de, uh-huh, España, que van a estar ahí. Y entonces, pues el programa está dedicado justo a eso, ¿no? A dar a conocer las nuevas letras de España, ¿no? Y bueno, está ya la página a la disposición de la gente, ¿no? Así puede entrar es, en FIL Guadalajara. Sí, sí. Y ahí está todo el programa. Lo que sí es de que nuestra universidad va a presentar 5 libros, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de parte de lo que vamos a presentar por parte de la Universidad Veracruzana en esta FIL Guadalajara. Entonces, escuchamos lo siguiente. Los festejos de los 60 años de la editorial de la Universidad Veracruzana culminarán con, o más bien en, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la presentación de 5 libros y la venta de sus novedades en el stand destinado para tales efectos. Su participación iniciará el sábado 25 de noviembre, día de la inauguración de la fiesta del libro más grande de América Latina. Ese día se presentará la novela Condiciones Nerviosas, de Tsitsi Dangarembga, con la presencia de la escritora originaria de Zimbabue y que será comentada por Rosa Beltrán, Naira Naya, que fue la traductora, y como moderadora estará Irlanda Villegas. Como hemos comentado en Oye, Lee y Dile, el año pasado, la editorial de la Universidad Veracruzana lanzó en español Condiciones Nerviosas dentro de su colección Ficción, en versión de la traductora Nair Anaya. Novela emblemática de la literatura africana contemporánea que explora los nocivos efectos surgidos de la intersección entre los valores patriarcales locales y el dominio colonial en África desde la perspectiva de una adolescente marginada que lucha por tener una educación formal. El mismo día también se presenta el libro El poder de la memoria, reconstrucción de identidades colectivas en el Triángulo Atlántico, coordinado por Gunther Dietz, Christiane Staller e Irlanda Villegas, y que será comentado por la académica Emma Ruiz de la Universidad de Guadalajara. Los coordinadores del volumen se abocaron a compilar y seleccionar los textos surgidos en el 12º Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español, que se celebró en León, España, en el 2011. En dicho simposio se abordó el tema de las memorias colectivas, en el que se expresaron investigaciones sobre pueblos sojuzgados, migrantes o casi invisibilizados de América, Europa y África. En total reunieron 10 ensayos que se presentan en el libro El poder de la memoria, reconstrucción de identidades colectivas en el Triángulo Atlántico, de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Los textos nos muestran fragmentos de realidades diversas que nos revela un mundo diverso, multicultural, en constante reconstrucción de su memoria, con procesos a veces desbocados en la ignominia, a veces en el destierro, a veces en el olvido. O sea, vamos ya nosotros, ¿no? Pues bueno, está bien. Pues así es la FIL de Guadalajara, Liliana. Sí, dos librazos, ¿eh? Así es. Este del poder de la memoria, ¿te acuerdas? Ya sí, se presentó sí. Aquí en Oye, Lee y Dile, por cierto. Y lo platicamos con Irlanda Villegas, justo. Uh-huh. Y también, pues bueno, ya comentamos el libro de Tsitsi hace 8 días, que va a venir aquí a Jalapa el martes 28, va a estar. Ese es un cartel importante que va a la FIL, ¿no? ¿Le invitaron desde la FIL o...? Sí. No, por parte de nosotros. Ah, muy bien. Por parte de nosotros viene, sí. Porque viene también, está de hecho participando en estos días en la UNAM, en un evento importantísimo también de grandes pensadores del mundo, que están hablando sobre los muros y las migraciones en el mundo, ¿no? ¿Viene desde Inglaterra o desde Zimbabue? No, de Zimbabue. Allá radica. Que por cierto, platicábamos hace 8 días sobre Zimbabue y su vida de Tsitsi Tambula, que es la estrella de la novela. De condiciones nerviosas, y al otro día hubo un golpe de estado en Zimbabue. Sí, caray. Entonces, que antes se llamaba Rhodesia. Así es. Entonces, lo que sí quiero subrayar en ese caso, que la editorial de la Universidad Veracruzana pues tiene una presencia internacional, ¿no? Por su catálogo, que está formado también por grandes escritores internacionales, abriendo con ese par de libros, ¿no? El de Condiciones Nerviosas de Tsitsi Angaremga y El Poder de la Memoria, porque El Poder de la Memoria habla de experiencias del mundo que tienen que ver con las migraciones también, ¿no? Uh-huh. Interesantísimo texto que Gunter Rietz lo coordina, ¿no? Y a partir de un congreso internacional en León, en España, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, esos dos libros a nivel internacional son muy importantes y forman parte del catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana, y entonces por eso se eligen para participar en la FIL de Guadalajara, ¿no? Porque es una proyección internacional también, interesantísima. Y además, en ocasión de los 60 años de esta editorial, seguimos de manteles largos ya todo este año. Por eso al principio se comenta que con ello termina ya los festejos de los 60 años de la editorial, que iniciaron, si no mal recuerdo, Liliana, pero también nosotros, aquí en la calle de Juárez 55, donde está actualmente la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Claro. Ahí iniciaron los festejos de los 60 años de la editorial, porque ahí inició la editorial. Uh-huh. De hecho, se puso una placa en el lugar donde inició la editorial, en el segundo piso del edificio de Juárez 55. Que había, junto con otras dependencias, pues. Sí, sí, sí. Y dieron reconocimientos por antigüedad a algunos de los colaboradores. Los que tenían más de 30 años, ¿no? Uh-huh. Trabajando en la editorial. Tú no entraste en esa lista, ¿verdad? Porque tenías como 10 años. Era muy chiquita. Entonces hoy termina, o más bien dicho en noviembre, termina a fines de noviembre, los festejos de los 60 años de la editorial justo en la FIL de Guadalajara, ¿no? Es como se ha venido celebrando a lo largo de todo el año, con remates de libros, con presentaciones, en la FILU, en la Feria de Minería, y ahora en la FIL de Guadalajara. Y pues sí, de manera particular, siempre hay diversos países que participan, que son países o ciudades invitadas a Guadalajara, pero siempre hay algunos con los cuales tenemos más afinidad, ¿no? Nuestro corazón está más cercano, ¿no? El caso de Madrid, yo creo que es el hecho cercanísimo. De que sea Madrid el país al que se le dedica, va a incrementar la afluencia de los que mudan. Seguramente, y justo hablando de Madrid, tenemos un autor madrileño nosotros, que es Luis Antonio de Villena, que con su libro de poemas de En Afán Desmedido también se presentará. Entonces vamos a escuchar algo sobre la presentación de Luis Antonio de Villena. Naciera en Madrid en 1951, es poeta, narrador, ensayista, crítico literario, traductor y excelente conversador. Ubicado en el grupo de los novísimos, formado por autores españoles de la segunda mitad del siglo XX, que van de las corrientes culturalistas a la contracultura, de Villena muestra en su obra la pasión y el gusto por la belleza de la palabra. Se alimenta en cada plática con sus amigos los poetas, en cada encuentro amoroso de entrega y satisfacción, en cada personaje que conoce y quiere, en cada rincón que habita y en cada encuentro en el que degusta la vida. Gracias a la editorial de la Universidad Veracruzana, Luis Antonio de Villena tendrá participación en la FIL Guadalajara con su libro En Afán Desmedido, una antología preparada por el poeta Jorge Lobillo, en la que hace una rigurosa selección que nos permite admirar y deleitarnos en la poesía contemporánea española creada por De Villena. Un poeta normalmente gusta hablar de poesía. A mí mismo me gusta incluso razonar de poesía, analizarla, saberla. Esto escribe el poeta en las palabras iniciales de su libro, introducción que nos permite saber sus acercamientos desde adolescente con Lope de Vega, Rubén Darío, Manuel Machado, José Asunción Silva o Manuel Gutiérrez Nájera. Luis Antonio de Villena leerá su poesía el lunes 27 de noviembre. El martes 28 de noviembre tendrá una charla con jóvenes de bachillerato y el miércoles 29 presentará su libro En Afán Desmedido. Estuvimos aquí en Xalapa, Luis Antonio de Villena vino a la FILU justo a presentar el libro En Afán Desmedido. Un personaje, de Villena es un personaje que puede hablar horas, horas y horas y horas, y las anécdotas no se le acaban. Es realmente un gran conversador y muy ameno, Muy ameno. En aquella ocasión platicábamos de sus anécdotas con Octavio Paz y José Emilio Pacheco, ¿no? Sí. Que como yo me acuerdo de una que justo José Emilio Pacheco estaba en Madrid con Villena, ¿no? Y se asombraba de Villena porque José Emilio Pacheco no dejaba de comer, ¿no? Y tomaba mucha leche. Y decía, bueno, ¿y por qué tomas tanta leche, José Emilio? No, pues es que en México no hay leche y aquí sí hay. ¿En serio? Voy a tomarme toda la que pueda. Eso es lo que decía en ese leche, momento. ¿Leche? Vas y tomas vino, no leche. Bueno, José Emilio Pacheco era un personaje también. Que comía mucho, según decía el Villena, ¿no? De Villena. Entonces, él va a estar allá, y fíjate algo que es muy interesante, que llevan años haciéndolo en la FIL de Guadalajara, es que llevan a los escritores a una preparatoria o alguna escuela de algún municipio de Jalisco. Bien. Eso, entonces, de Villena va a hacer ese recorrido, y te digo porque como tenemos relación con los de la FIL de Guadalajara, y están muy pendientes de lo que organizamos nosotros allá o nuestras presentaciones, desde hace tiempo ya tienen organizado el grupo que va a llevar, que van a platicar con él en un municipio de Jalisco, y el equipo que lo va a llevar a Luis Antonio de Villena para allá. Todo muy bien organizado. Si algo se caracteriza a Guadalajara es de que son excelentes anfitriones, son maravillosamente, tú los has visto en acción, ¿no? Sí, cómo no, pues imagínate, se dedican todo el año exclusivamente a eso. Todo el año. Justo sí. Estaba platicando Marisol, que es la coordinadora de la FIL Guadalajara, con Javier Solorza, ¿no?, la semana pasada, y decía, no, pues ahorita nosotros ya prácticamente estamos acabando la FIL de Guadalajara de este año. Bueno, ahí estamos iniciando las siguientes. Exacto. Que están hablando con Portugal. Y creo tienden Portugal. A innovar, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, este ir hacia la gente, no que esperar que la gente vaya a la FIL, uh-huh. ¿no? Sacar, es una especie de FIL itinerante, es muy buena idea. Sí, como y no. Tocarle a los muchachos, a los preparatorianos, pues qué genial. Sí, así es. Uh-huh. Sí, ha sido siempre una feria innovadora. Y bueno, tenemos aquí algunas llamadas de los amigos que nos han... se han reportado para participar en la rifa de las revistas de La Palabra y el Hombre. Muchas gracias, Jorge. Saludos, un abrazo. Te mandamos nosotros a ti. Vero, gracias por llamar. Todos ustedes van a participar en la rifa. Y María Luisa Ceballos, muchas gracias por sus saludos igual. También Alicia Castillo, ¿cómo estás? Nos habla desde Soncuantla. Gracias por estarnos sintonizando. Reina Morales también nos saluda desde San Bruno y dice que tiene dificultades para escuchar en frecuencia radiofónica. Bueno, esperemos que sea tu radio, no sé qué esté pasando. Bueno, algo pasará, esperemos que mejore. Y justo de los cantantes contemporáneos de Madrid, hay un joven que se llama Ismael Serrano, compositor que a mí en lo particular me gusta mucho. Es un cantautor que obviamente ha tenido la escuela de Serrat, ha estado cercano a Silvio Rodríguez, por ejemplo. Pero tiene una visión también muy particular de la vida, Ismael Serrano. Y es realmente muy recomendable siempre escuchar este joven, que por cierto, alguna ocasión vino aquí a Xalapa a cantar, Ismael Serrano estuvo aquí. Y pues vamos a escucharlo con él. Con él vamos a oír una de sus composiciones, que se llama No Estará Sola. No

Finalmente, el viernes 1 de diciembre se presentará el libro Oaxapacanhuicali, Cantos Ancestrales, de Antonio Hernández, con los comentarios de Román Güemes, Eduardo Sotomillán y el trío Tlayoltillane. La editorial de la Universidad Veracruzana, con el apoyo de la Dirección General de Difusión Cultural, nos ofrece por primera vez un cancionero huasteco en náhuatl y castellano, creados por don Antonio Hernández Mesa, compilados por Román Güemes, bajo el título de Huajcambacanhuali, Cantos Ancestrales. El punto central de esta recopilación es la trayectoria del trío Tlayoltillane, que quiere decir los creadores en náhuatl. El grupo nació el 26 de abril de 1986. Recuerdo que la vez pasada que vino Román Güemes dijo que habías pronunciado muy bien. Sí, no, es bien difícil. Huajcampanhuicali. Huajcampanhuicali. Porque ellos les dan una pronunciación que, bueno, la han estudiado durante muchos años. Y yo no lo conozco. Y bueno, también por eso nos da mucho gusto que Y así como hablábamos de las proyecciones internacionales de la editorial con sus autores que tienen su catálogo de este año, también se incluya algo regional, en ese caso, los versos que hizo don Antonio Hernández para el trío Tlayoltillane, ¿no? Uh-huh. Que a la vez son también parte de la poesía popular de la Huasteca, ¿no? Antonio Hernández Mesa es integrante del trío Tlayoltillane, el fundador, el papá de los otros dos, ¿no? Así es. Que por cierto, hoy en TV Más se van a presentar con el Orbis Tertius. ¿Te acuerdas que hubo una serie de conciertos donde Sotomillán tuvo que ver? Sí, el gran Eduardo Sotomillán, que le mandamos un saludo. Donde participaron, fusionaron su música, el Orbis, con el Tlayoltillane, y yo no pude asistir, tenía ganas de oírlos, ¿no? Sí. Que la música va en movimiento constante y se fusiona mucho, ¿no? Así es. A medida que se globaliza y todo. Entonces se van a presentar, no sé a qué horas, desde luego, pero está en la programación de TV Más. Así es. Esté pendiente. Y bueno, pues también le mandamos saludos a Raúl Hernández, que nos escucha en Lucas Martín, como siempre, trabajando y haciendo sus labores, pero escuchando Radio V. Ha sido Raúl Hernández, le mandamos Gracias. Saludos. Y bueno, dentro de la FIL de Guadalajara hay una actividad inmensa de premios, ¿no? Y el principal es el premio de literatura en lenguas romances, que antes se llamaba el Juan Rulfo. Pero tú sabes que la familia de Juan Rulfo se metió en un problema con Padilla, que es el presidente de la FIL de Guadalajara. Y retiró el nombre del premio. Tuvo que retirar el nombre, entonces ahora se llama el premio FIL de literatura en lenguas romances. Se lo van a entregar a Emmanuel Carrier, que es un francés que básicamente su trabajo lo ha hecho en el periodismo. Muy interesante su labor, donde pues obviamente dentro de la parte humanista siempre ha estado pendiente de todo tipo de movimientos, pero también le da un toque de literatura muy especial. Son de esos que debían de tomarse como maestros de periodismo, ¿no? Emmanuel Carrier, pero también maestros de literatura. Reúne esta... Una especie de Kapuscinski. Richard Kapuscinski. Y también se entrega el homenaje al mérito editorial, que ese es otro de los premios antiguos que entrega la FIL de Guadalajara, y en esa ocasión va a ser un reconocimiento a Juan Casamayor. A Antonio Ortuño va a ser también ahí. Juan Casamayor pues es también uno de los grandes editores que existen en el país. ¿En México? En México. Habrá también un homenaje al bibliófilo, que como tú sabrás, en algún momento lo ganó Diana González Ortega. ¿Cómo no? Sí. Nos tocó estar allá justo. Cierto. ¿No? Díaz lo recibió, ya nos da mucho gusto que el homenaje al bibliófilo se lo hubiera entregado en esa ocasión a Diana González Ortega, ¿no? Que tiene toda la vida en ello, ¿no? Así es, y en esta ocasión se lo van a entregar a Alberto Ruy Sánchez. Ah, mira, que es excelente. Tiene Alberto muchos Ruy. Años de editor sí, en sí. la revista Artes de México, que es una belleza de, sí. es una joya editorial, cada número que saca. La vez pasada, en la FIL pasada estuvo aquí con nosotros Alberto Ruy Sánchez, Y también es un conversador, sí, excelente. Sí, porque es un prolífico autor. Sí, sí. Él va a estar ahí en este homenaje al bibliófilo, ¿no? El premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, eso se le da de manera muy particular a escritoras. Es de escritoras, el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, y este es para Nona Fernández, que es la que va a recibir el premio, ¿no? ¿También mexicana? ¿Eso, pueden ser extranjeros o no? Sí, no, por supuesto, sí, extranjeros. No, y es chilena, Nona Fernández es chilena. Nació en Santiago de Chile, muy joven, por cierto. ¿Dice ahí cuáles, por qué méritos? Sí, bueno, por todos sus cuentos, por toda su obra literaria, que es un poco amplia, ¿no? Y que ha sido traducida al alemán, al francés y al italiano, ¿no? Ah, eso tiene mucho que ver. Nona Fernández. Las traducciones. Que es, también es algo interesante de las ferias del libro, que de repente no conocemos a los escritores, pero que tienen un cartel inmenso. Y entonces, pues, es una invitación para conocerlos, ¿no? Claro. Es algo interesante. También se entrega el homenaje nacional de periodismo de cultural Fernando Benítez, que en esta ocasión se le va a entregar a Graciela Iturbide. También Graciela Iturbide, pues ella es considerada una de las grandes fotógrafas de nuestro país. Ella hizo una fotografía muy muy conocida en el Istmo de Tehuantepec, donde está una de las tehuanas con su iguana en la cabeza. Ah, ya, yeah, sí. Es muy muy característica esa fotografía, ¿no? El libro que tiene se llama Juchitán de las Mujeres, ¿no? Donde habla de la fuerza de las mujeres en Juchitán. Por cierto, cambiaron completamente lo que dijo Elena Poniatowska en la Feria del Libro de Oaxaca, ¿no? Órale, sí. Que en el tono que habla Elena Poniatowska, que el que no conozca a Elena Poniatowska, pues sí, aprovecha sí, sí, para hacerse el pabilo de ella, ¿no? Porque siempre, todo lo que huela a López Obrador, todo el mundo, cualquier cosa que vean, lo aprovechan para apabullar, ¿no? Ella dijo, y es el tono que siempre habla Elena Poniatowska. Sí, como mis cuatas, ¿no? Sí, sí, sí. Mis cuadernas, pues. Están tomando cerveza y se están poniendo gordas inmensas. Gordas inmensas. Y entonces la dijeron que había dicho gordas inmensas. ¿Hay a poco? Ajá, ese fue o el sea gran que escándalo. Tergiversaron totalmente, lo que dijo. Totalmente. Y justo Graciela Iturbide conocía muy bien a Elena Poniatowska, y Elena Poniatowska hablaba de mucho de las mujeres de Juchitán. Y participa mucho con ellas, por cierto, ¿no? Por eso se atreve a hablar de esa manera, ¿no? De esa familiaridad. Que está muy vapuleado por el temblor, por los terremotos, fue, por supuesto, fue de los más por supuesto. Dañados. Así ¿no? es, así es. Bueno, ese es el. A Graciela Iturbide se le va a entregar el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Y luego también existe el premio de caricatura, que se llama La Catrina, que se lo va a entregar a un conocido de nosotros, podemos decir amigo, ¿no? Es Antonio Elguera, uno de los grandes moneros del país, el gran Elguera, que ha venido una buena cantidad de ocasiones aquí a nuestra filu para participar en el clásico encuentro de moneros. Uh-huh. Él es bien serio, Antonio Elguera es bien serio, pero hace cartones muy muy divertidos. Y él va a recibir en esa ocasión el premio La Catrina. Todos esos premios se dan a nivel de América Latina, ¿eh? Hay latinoamericanos que han sido premiados en otro momento, como en su momento este premio lo recibió Quino, el creador de Mafalda, ¿no? Ah, ¿y vino Quino? Sí, claro, aquí estuvo Quino. Además hay comisión para cada premio, ¿no? De comisión de notables que seleccionan a quién le queda el premio. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? No es al azar, pues. No. Hay siempre un grupo que es el que evalúa a quién se le va a entregar el premio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese premio de la Catrina, pues inició con el premio dedicado a José Guadalupe Posadas, ¿no? Que hizo el dibujo de la Catrina, tan famosa ahora con el Día de los Muertos. Ay, que hacen unas Catrinas divinas, ¿eh? No, excelentes, excelentes, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hizo esa burla de la gente de la alta sociedad porfiriana, Posadas, emparejándola con la Catrina, vestiendo a la calavera de gran lujo, nunca se imaginó que a lo largo del tiempo iba a ser iba a pervivir. Y luego Diego Rivera la retomó para uno de sus murales, una ¿no? tarde en Alameda, así es como se también la perpetuó así. Sí, claro, por supuesto. Entonces se entrega el premio de la Catrina dentro de la FIL Guadalajara, ¿no? Y pues viene los eventos en la noche, que son grandes eventos un espectáculo de grandes músicos. Vienen muchos jóvenes de España, de Madrid particularmente, que van a tocar en la noche. Entonces, el cierre, que para los que están en la FIL de Guadalajara, termina a las 11 de la noche con los espectáculos que hay en la explanada principal, pero pueden entrar desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche y la fiesta es en grande, ¿no? Y ahí se come, hay un comedero adentro. Sí. Con varias opciones. Así es, sí. Que por cierto, cuando inició la FIL Guadalajara, se hizo la Expo Guadalajara, que es donde se encuentra ahora, que está en el municipio de Zapopan. De hecho, el municipio de Guadalajara es muy chiquito, y el municipio grande es Zapopan. Uh-huh. Y ahí está este lugar. Pero ya está conurbado. Totalmente, ¿no? Pues es la Expo Guadalajara, aunque está en Zapopan, ¿no? ¿Cómo se llama la calle esa de Camellón? Mariano Otero. Ajá. Que por cierto cumple 200 años de nacimiento. Entonces también le van a hacer un nombre, van a recordar la calle de Mariano Otero, que fue un gran liberal. Qué bonito es Guadalajara. Es muy bonito, por cierto. Se come muy bien también en Guadalajara. Si ¿no? pueden ir, ya hay posibilidad del transporte aéreo de Veracruz a Guadalajara, no es tan caro. No. De hecho, puede irse un día y venir a los dos después. Bueno, para ir a la FIL de Guadalajara en avión, sí es recomendable, muy recomendable, pensar ir allá como por junio, julio, ¿no? Hacer tu reservación de avión y te sale baratísimo. Ah, bueno, sí, claro. Sale baratísimo. Cuando reservas tu avión con mucha anticipación, sale menos de $1,000 ida y vuelta. Increíble. Entonces, vale la pena, ¿no? Y haces tu reservación en el hotel, ya también te sale bien. Y ya. Se come rico en Guadalajara. Te das un banquete de libros impresionante. Y la verdad que uno no tiene el tiempo justo para estar en tantas actividades. Hay muchas que son al mismo tiempo, ¿no? Sí, es cansado. Ojalá y que el hotel no quede muy lejos del lugar de la FIL. Bueno, ya estoy pensando en que se van, ¿no? Porque para llegar, ir, tenerla cerca y regresar a descansar, porque sí, te cansa mucho y hay mucha personalidad a la que ver. Y el hecho nada más de caminar sin todavía entrar a las avenidas, que cada una tiene su letra y su número, ¿verdad? Uh-huh. Ves a mucha gente muy interesante, ¿no? Para darnos una idea de cómo es la Expo Guadalajara, aproximadamente digamos que es como el Estadio Jalapeño, el lugar central de la Expo Guadalajara. Todo eso lleno de libros y de avenidas de libros, ¿no? Y además hay otro anexo, que es el área internacional, que es como la mitad del Estadio Jalapeño, más o menos. Uh-huh. Entonces todo eso inundado de libros. Y hay segundos pisos, además, hay segundos en algunos pisos, stands. Además hay padres. Segundos pisos, entonces se pulen, incluso hay un premio al mejor stand en la feria. Así es que lo ha ganado algunas universidades, entre ellos ha estado la Universidad de Chihuahua, ganó una ocasión. Que hay algunas categorías por grandes empresas comerciales, por universidades, en fin, así es. Por ejemplo, recuerdo que el Estado de México puso un super stand porque andaba en campaña Enrique Peña Nieto. Exactamente. Tú les dio cuando mucho dinero. La regó precisamente ahí. Ahí, justo cuando dijo que eran sus tres libros que habían los tres libros. Inolvidables. Inolvidables, que habían marcado su vida, ¿no? Que no supo decir cuál eran, ¿no? Ahí fue justo. Ahí fue exactamente en la FIL Guadalajara. Y la UNAM, por ejemplo, la UNAM también echa la casa por la ventana, ¿no? Claro. Y ahí hay unos grandes stands que la verdad vale la pena. Y te puedes estar solamente todo un día en ese stand. El de la UNAM es inmenso. El de Fondo de Cultura Económica es inmenso. Claro. El de Penguin Random House, que ya Mondadori, que abarcó muchas, digamos, acaparó muchas. Fusionó. ¿No? Fusionó varias editoriales. También es inmenso, ¿no? Sí. Océano, pues igual, ¿no? Entonces puedes estar ahí un día en cada stand y no acabas, ¿no? Sí. Eso sin contar los stands de los países que vienen, que son más de 30 países los que ponen sus stands de manera particular. Ahí puedes ver a Colombia, puedes ver a Chile, Brasil, China, Corea, Japón, el Reino Unido. No, es impresionante. Es impresionante la cantidad de libros que hay ahí. Además, algo que está siempre en función de la feria, Liliana, ¿no? Otro salón inmenso que es solamente para profesionales de los libros. Ah, donde sí. Hacen todo tipo de negocios. De editores. Es impresionante. Durante los tres primeros días solamente entran editores, ¿no? En la mañana. Uh-huh. En la mañana solo para editores. Es donde hacen sus entrecruces financieros y mercadotécnicos, ¿no? Sus negociaciones, así. Ajá. Es. Efectivamente. Entonces, es realmente un agasajo todo eso, ¿no? Y también hay, creo que toda una avenida, son avenidas ahí en el... Las trazan así, ¿no? Como una pequeña, un pequeño centro histórico de muchas editoriales católicas. Ah, sí, también. Sí, bueno, no hay que olvidar que Jalisco es un semillero de la Guerra Cristera, ¿no? Incluso en Guadalajara están haciendo un templo impresionante en un cerro que se ve, que ha costado millones de pesos para la Iglesia Católica. No, ahí hay una semilla. Es que Guadalajara tiene, a mí me llama la atención eso, todos esos contrastes que hay de ser una de las grandes ferias del libro, pero además es muy conservadora en el fondo, ¿no? Y con una gran vida intelectual y diversa. Así es. Uh-huh. Sí, a mí me llama la atención esa feria por esos contrastes que tiene, ¿no? Y bueno, eso es parte de esta feria. Y también, pues uno puede andar por los pasillos y se encuentra de repente a las personalidades. Hay veces que se desmarcan de sus guaruras. Sí. Y andan tranquilamente. Ya si la gente lo reconoce, pues... O chambelanes. Sí. Sí. Y algo que me llama mucho la atención, que también hay un lugar especial para el libro electrónico, que ese espacio ha venido creciendo de manera impresionante. Que llegan, por ejemplo, los youtubers, que son los que se promocionan a través de YouTube. Y hablan de libros a través de YouTube, la mayoría son jóvenes y tienen una cantidad de seguidores impresionante, ¿no? Son colas y colas para verlos, ¿no? Esa es la feria. Además está la Fil Niños. Sí, claro, todo un salón que tiene juegos infantiles para que los niños se diviertan y también se pongan ahí a hojear algunos libros que se pretenden promover, ¿no? Siempre lo digo de broma, pero la Fil Niños es del tamaño de nuestra Filo. Sí. Sí. Pues no es broma, ¿o sí? No. Oye, no. ¿Sabes qué me llama la atención? Que es una feria muy democrática. Sí. Porque en las filas hacia las presentaciones donde va a estar alguien, por ejemplo, Juan Villoro va a presentar algún libro... Ajá. Se forman en la fila todo mundo, ¿eh? Ah, sí. Desde sí, el sí. más pequeño, como Juan Diego, como decía, sí, sí. hasta el más importante escritor que haya acudido a esa feria. Así es. Nada de que entrar por atrás ni nada. No. Y el asiento que le toque. Así es. Te puede tocar junto y es una delicia, ¿no? ¿Y qué? Estás queriendo puras selfies ahí con Juan Villoro, ¿no? Personaje. No. Por decirte, Juan Villoro va a presentarse. Sí. Y entonces todo mundo se hace una fila larga, larga, larga, que hasta eso. ¿Sí? Y todo mundo, todos los estratos y todas las condiciones y categorías están en la fila. Así es. Todos. Pues bueno, todo eso estaremos comentando a partir de la próxima semana, que estaremos de lunes a viernes en la Fil Guadalajara. Espero que todo salga bien y que estemos tranquilamente transmitiendo a través de Voz Universitaria. Muy bien. A las 14 horas y a las 20 horas. Y bueno, les avisamos a Jorge Escamilla, a Alicia Castillo, a Vero, a María Luisa Ceballos, a Reina Morales y a Raúl Hernández, que se llevan su palabra y el hombre, ¿no? Muy bien. Así es. Entonces, el próximo martes no habrá programa el próximo martes. Dentro de 15 ya regresamos de nueva cuenta a Hoy el Edil. Que te vaya bien. Y aquí estaremos. Aquí. Gracias a Juan Guillermo Romero, a Vero también, muchas gracias. Y pues aquí estamos. Gracias. Hasta luego.